Estás escuchando Radio Rebelde. AM740. Sabes que te he ido a buscar. Cambia todo. Si mañana. Buenas tardes, Voz Populi Latinoamérica, en esta calurosa tarde en Buenos Aires, Argentina. Les saluda toda la mesa de trabajo de Voz Populi Radio desde AM740, Radio Rebelde. Habla Gina Chevar y ya estoy con ustedes conectadísima con unos invitados muy, muy especiales en esta linda tarde de verano argentino. Bueno, mi amor, estamos en primavera todavía, pero ya nomás se llega el verano. Y un saludo a todos nuestros oyentes en la web. Y hoy tenemos un grupo muy especial. Bueno, ya pueden ir conectándose con www.vozpopulilatam.tk y también en el Facebook con Voz Populi Latinoamérica, que ya pueden enviar todos sus saludos. Que hoy tenemos a una banda de rock, unos chicos músicos argentinos, que el grupo se llama Palomo Quilones, y vamos a celebrar que tenemos ley de música. ¿Cómo están, chicos? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien, bueno, preséntense para que ya las chicas se vayan preparando ahí, luego subimos fotos, ya tienen las fans, aquí nos escuchan en Colombia, en España, nos están escuchando en Nicaragua. Bueno, mi nombre es Martín y soy el vocalista de Palomo Quilones y el segundo guitarrista. El segundo guitarrista. Martín, guitarrista, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio, toco el bajo y disculpen si estamos medio con la voz un poquito complicada, pero allá no vimos de show, así que bueno. Tranquilo, se les perdona. Disculpen si estamos un poquito roncos, pero muy agradecidos por estar aquí. Muy contento, sí. ¿Y vos? Martín. Guitarrista. Ah, el guitarrista. Sí. Bueno, yo también estoy un poco dormida todavía. Pero ya con la música ahorita nos despertamos un poco. Tenemos también un invitado muy, muy especial para nosotros, un activista de derechos humanos y que trabaja en el tema contra la trata de personas a nivel internacional, el coordinador internacional de la RAT, Mercosur y Países Asociados, compañero de trabajo. Hola, ¿cómo estás? Hola compañera, un gusto estar acá con vos, y bueno, y poder seguir instalando, ¿no?, el tema de sumar muchas voces contra la esclavitud del siglo XXI, que es la trata de personas, ¿no?, que nos sigue robando niños y adolescentes, sí, en la Argentina, lamentablemente, en la Argentina y en el resto del mundo. Quien les habla pues es Fernando Mao, que es el coordinador de la RAT Mercosur. También se pueden conectar con él a través de ratmercosur.net. Ahí está la página web. Tenemos siempre los acompañantes de siempre en la producción, el señor Ángel Gautier y la acompañante de oro. ¿No te quieres presentar hoy? ¿Te dejaron sin micrófono? A ver, compartimos. Hola, Angie Rivas, como siempre, cada 8 días ya acompañándolos desde hace 20 días, creo. Sí, desde que te desempacaste del avión. Sí. Bueno, escuchemos un poquito esta rolita que está como buena, que trajeron los chicos de Palomo Quilones. Y sí, luego un tema muy bueno que nos obsequiaron, entonces lo dejamos hoy de cortina. ¿Cómo se llama, chicos? ¿Cómo se llama? Sobre todo el amor se llama este tema. Sobre todo el amor. ¿Están enamorados? Siempre. Siempre estamos enamorados. Para tener inspiración hay que estar en dos estados de ánimo, enamorado o triste. Que lo dejen a uno, ¿no? Claro. Bueno, listo, escuchemos un ratito y entramos en la mesa de trabajo. Que el sueño terminó y volemos a otra realidad. Solo es cuestión de vivir la vida de una manera como si fuera darte todo hoy. sobre todo el amor. Chicos, está muy agradable, verdad, haberlos tenido acá en el programa, tenerlos hoy acá. Y bueno, es algo histórico en Latinoamérica, que es el tema de la ley de música, que es por lo cual ustedes hoy nos están acompañando acá. Y pues de verdad que es un avance muy grande en la parte legislativa y en la parte cultural del país. ¿Cómo recibieron la noticia ustedes de la aprobación de la ley de música? Y estamos muy contentos y muy felices porque sentimos que va a ser una gran motivación para el arte acá en toda Argentina. Y nada, muy felices porque dan un montón de beneficios que nos van a ayudar a nosotros como músicos a que la gente ponga plata en la música y que la gente confíe en la música y apoye a los artistas independientes nacientes. Claro, detrás de telones les contaba que nosotros en Colombia y bueno, toda Latinoamérica ha admirado siempre la música argentina. O sea que ha sido como un pilar, y hablamos de algunos grupos que bueno, fueron referentes de nosotros. Para mí, Vilma Palma de Vampiros y bueno, hay muchos otros cantantes, sí, sí. No solamente de rock, sino de otros géneros, empezando por Mercedes Sosa, que es una grande, fue una grande y será siempre eterna para la música, ¿no? ¿Ustedes como qué referente tienen en la música, en lo que hacen? Bueno, tenemos los grandes artistas como Charlie García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, sí. Fito Páez, ¿qué más? Catupe Cumacho de ahora, Soda Estéreo. Wow, Soda Estéreo. Soda Estéreo. Casi se me olvida Soda Estéreo. Ese no hay que olvidarse. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros, yo por lo menos soy modelo 80, entonces más o menos uno cuando tenía 5 o 6 añitos, los papás de uno eran los que están escuchando el rock en español. Y bueno, es importante el tema de la ley de música, porque se va también a invertir, ¿no?, en la cultura, en las expresiones urbanas, desde el rock hasta la cumbia villera, porque yo creo que todos son expresiones urbanas, claro. Y todas son importantes y todas tienen su público, ¿no? Exactamente. A veces que decimos, no, esto no es música, ¿y quiénes somos para decir que dos Totalmente. Tambores que suenan no son música, por ejemplo? Claro. Ya llegó la manager, ¿no? Un poco tardecito, pero... Presemos el micrófono para que se presente, que, bueno, gracias a ella ustedes están hoy acá. ¿Cómo estás, soy Eugenia? Llegué tarde, tranquila, que los oyentes te perdonan la, todo. La última vez nos retó por haber llegado tarde, así que hoy nos tomamos revanchas. Eso, vendetta. ¿Cómo estás, Euge? ¿Acaloradita? Sí, cansada. ¿Cansada? ¿Cómo les fue anoche? Súper bien. ¿Dónde estuvieron? Estuvimos en un boliche que se llama Rabbit. Estuvimos tocando con otra banda que se llama Venus. Reina Venus, que son de La Plata, que los invitamos a tocar para acá, uh-huh. Y ellos nos van a invitar a tocar para allá en algún... Bueno, en y ahora fecha. Con esta nueva ley, según tengo entendido, por ejemplo, que venga Madonna a cantar por concurso, tienen que entrar grupos nacionales a tocar, sin necesidad de sí, o sea, todo entra a concurso, ustedes van a tener que inscribirse en cada ciudad, primero de regiones. De banda soporte, digamos. Exacto, pero entonces no va a ser como que el que escoja Madonna, sino el que por concurso, el ASCA, que va a ser el como que la que administre esta ley y la regule. Entonces, digamos que el sorteo salieron ustedes. Y según tengo entendido, así va a ser el funcionamiento con las bandas nacionales. Entonces va a ser un avance que a muchos no les va a gustar. Por ejemplo, a los empresarios no les va a gustar. Como todo, no les gusta a los empresarios, ¿no? Pero el pueblo manda. Esto fue por unanimidad. Y sí, porque va, bueno, yo escribo y en realidad para escribir un libro a mí me queda el 10% de lo que escribo. y es impresionante porque es casi igual que la música, ¿no? Y digamos, ustedes si sacan un disco, la disquera se queda con todo. Sí, siempre. Hoy en día los contratos, desde siempre, fue todo en contra del artista y a favor del empresario. Exacto. Entonces, como que ahora con esta ley, lo que ustedes van a poder es promover tanto su música como los espectáculos, dependiendo de lo que el artista ya cuente y ya tenga. Se hace un estudio de lo que necesita y bueno, así mismo se le ayuda en la producción y en todo, ¿no? Lo importante es estar conectados así siempre con los medios, pues los medios así como estos, ¿no? Los comunitarios, los independientes, que son los que están informando ahorita y los que en realidad las radios quieren, no les gusta que les obliguen a pasar grupos nacionales, pero van a tener que hacerlo por declaración juramentada, ¿no? Entonces vamos para todas las radios con Palomo Quirones y bueno... Vamos con la ley. Vamos con la ley, sí, con ley en mano. Bueno, Fernando, ¿cómo te sientes acá en medio de tanta juventud? Bien, la verdad que no me siento tan viejo. No tengo 60. No, tú tienes como 32. Ah, no, un poco más. Bien, la verdad que muy, muy a gusto acá, estando con vos, realmente, cómo podés, cómo liderás estos espacios, de poder traer muchas voces, ¿no? Y en una construcción nueva, ¿no? En una nueva Argentina que sigue creciendo día a día, ¿no? Con la voz de los sin voz y el reclamo de muchos sectores que jamás tenían un lugar para poder ofrecer los proyectos que están ejecutando en diferentes disciplinas. Sí. Bueno, también digamos en la parte artística nos gusta mucho articular con el tema de derechos humanos porque a veces los artistas tienen el lenguaje para llegar. No sé si ustedes vieron cómo ha trabajado Calle 13 con el tema de la trata de personas, haciendo casi un documental y videos musicales. Entonces es importante que la música no simplemente sea para divertirnos, sino que también nos deje un mensaje, ¿no? Sí. La canción que ustedes, la que estuve escuchando toda la mañana, que ya casi como que me la aprendí, habla de amor, de esperanza, de que como que hay una luz prendidita que nos puede alumbrar el camino. ¿Esa quién la compuso? Yo la compuse. Uy. Sí, siempre trato de componer con algún mensaje, con algún mensaje de buena onda, digamos, que tenga siempre un poco, que le dé energía a la gente positiva. ¿Cuándo escribiste esa canción? Y la escribí hace 3 años, hace bastante ya. Y la grabamos hace 1 año, estuvimos grabando el disco y lo terminamos hace poquito. ¿Lo terminaron hace poquito, el disco? Sí, ¿cómo se llama el disco? El disco se llama Al Limbo. Al Limbo. Al Limbo, sí, que es otro tema también del disco. ¿Cuántos temas tiene el disco? 10. 10 temas. Diez temitos. Bueno, ahorita nos van a tocar alguito acá, ¿no? ¿Cómo no? Trajimos los instrumentos, así que estamos preparados. Vamos a ver si nos responde un poco la voz, que ayer estuvimos medios... No, tranquilo que eso se le perdona. Pero bueno, me alegra que les haya ido bien y ahí vamos... Vamos metiendo el temita también de lo que viene a hablarnos Fernando, que es algo también muy importante. Sí, aprovecho para comentarte, ¿no? Cuando se realizó la primera campaña nacional contra la trata de personas, que fue allá por el 2007, colaboró una artista, ¿no? Una artista uruguaya, que es casi argentina, que es Natalia Oreiro, con un videoclip que se llama Esclava. Y después, bueno, muchos artistas también se fueron sumando, Diego Torres, desde que había sido embajador de UNICEF. Y es necesario sumar a todos los artistas en la lucha porque sabemos que los sectores vulnerables son los jóvenes, ¿no? Que son captados por estas redes criminales. Yo vengo desde trabajar en fortalecer los grupos RAT en Nicaragua y allá hay un grupo que se llama Mezcolanzas, se llama así, que son todo un grupo de artistas de diferentes disciplinas que los lideran cantautores. Mando un saludo acá a Gustavo Bucardo, que es el líder de allá. Y bueno, y ellos hacen eventos en las universidades donde, por ejemplo, el último evento que se hizo fue bajo el lema Sin clientes no hay trata ni prostitución y se suman muchísimos actores sociales de todos lados en una gran puesta en escena, ¿no? de todos los grupos que realmente son grupos que están abocados a los derechos humanos y a poder sumar jóvenes, ¿no? A través de la música, ¿no? Diciendo de qué se trata la trata, ¿no? Cuando hablamos de trata hablamos de la captación, del traslado, de la acogida de personas en contra de su voluntad, ¿no? Mayormente la trata es con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral. También tenemos el tema de la trata con destino del tráfico de órganos y el tema de la mendicidad y de la servidumbre o trabajos o casamientos serviles. Por eso me parece interesantísimo sumar acá en la Argentina, Gina, vos poder convocar artistas no nuevos que quieran sumarse bajo un grupo, ¿no? Que podemos darle el paraguas de esta plataforma global acá en la Argentina que estamos trabajando y poder todos juntos de la mano seguir en la lucha, ¿no? Para erradicar esta problemática. Sabemos que en Argentina hay una ley que es la 26.364, hay un número nacional hace ya unos meses que es el 145, que cualquier persona de cualquier celular puede llamar si ve algún caso posible de trata de personas. Sí, Fernando, hablando del tema de los artistas, ya hay varios que han pasado por esta mesa y se han comprometido, que está Carolina Costas, que es actriz, y está también Hugo Archila, que es un actor colombiano que está acá en Argentina haciendo teatro y algo de televisión. Entonces es importante porque si Palomo Quirones también se compromete con nosotros, podemos hacer ya como una reunión donde podamos hacer un videíto, sí. No importa que no sea profesional, pero podemos hacer algo interesantísimo. Nos comprometemos fervientemente con la causa. Sí, podemos. Wow, podemos un aplauso. Sí, podemos solicitar a nuestros amigos de LATE que nos den el auditorio Kraft para poder hacer algún tipo de evento. ¿No eso es cierto? Estamos hablando con la manager porque yo le dije que queríamos hacer algún evento para articular redes y para conocernos con otras personas y podíamos estar articulando algo con derechos humanos, música, podemos también convocar a estos chicos a que hagan alguna performance de actuación y bueno, entonces ya ahí tenemos el grupo musical. Y nosotros que estamos en proyecto también de hacerlo un grupo de cumbia colombiana, entonces de un grupo afro, ¿no? De cumbia colombiana. Entonces ahí sumamos nosotros también. Sí, también son afros. ¿Cierto? Sí, todos somos afro. A todo, la cumbia, el rock, lo que venga. ¿Sí les gusta la cumbia colombiana? Ah, sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces yo creo que vamos mirando para que nos toquen algo, a ver qué nos pueden tocar ahorita, a ver. Bueno, vamos a tocar un tema que se llama El Bar del Tiempo, que también está en el disco nuevo. Buenísimo, vamos con sonido en vivo, entonces para que todas las personas en Voz Populi se preparen. Después en la página les vamos a pasar... ¿tienen en el MySpace? ¿A dónde pueden escuchar la gente la música o cómo en hace? En el Facebook tenemos Palomo Quilones, se llama el Facebook nuestro, con Q, y ahí está la música y hay algunos videos y ahí. Bueno, listo, entonces. Bueno, estoy medio malito, a ver. Calles incorrectas por la vía cruzadas. No te queda pena ni ganas de llorar. ¿Y hasta cuándo pensás seguir así, casi sin poder reír? Si recuerdo eso, mírate al espejo, no te vas a describir. Sueño con despecho, lo que pasa es que te perdí. Y no me digas que no tuve el valor para pedir perdón. Si recuerdo eso, no estabas allí. Del tiempo me olvidé. Cuánto hace que te busco en el ayer. Mírame a los ojos, no lo vas a creer. Viajo por el tiempo, pero no te encontré. ¿Y hasta cuándo pensás seguir así, casi sin poder reír? Si recuerdo o no te vi en el mismo bar del tiempo. Me olvidé cuánto hace que te busco en el ayer. Bueno y sano, Dios mío. Canta muy hermoso. Bueno, pongamos la musiquita que teníamos de Palomo. Y bueno, vamos a seguir aquí compartiendo con esta mesa tan selecta, tan especial. Fernando acaba de llegar de Nicaragua. Estaba, allá implantando todo lo que es el tema de la agenda de trata desde el Mercosur y desde Latinoamérica en los espacios internacionales, porque la trata es un delito internacional y como tal debemos atacarla, ¿no? Van pasando de país en país a las víctimas, o son captadas en un país, luego son llevadas a otro, y por ello es que es importante que no solamente se luche dentro del territorio nacional, sino también afuera, donde se están reclutando o a donde se está llevando a las víctimas. Me comentabas ahorita fuera de la cabina, lo que está pasando, lo que pasa casi es en El Paso, Texas, ¿no? Eso ya. Sí, el tema de, bueno, cada país, el tema de la trata, por ahí es desde una óptica diferente, ¿no? Cómo se capta a las víctimas. Allá, por ejemplo, lo que está pasando en Nicaragua en este momento es el ofrecimiento a las personas que migran por un futuro mejor, que quieren ir a los Estados Unidos. Están los coyotes, que son aquellas personas que los pasan y les ofrecen, mirá, si querés venir te puedo pasar por la frontera, vamos hasta Los Ángeles, todo por tierra, y bueno, pero tendrías que pagar $10,000, me pagas $5,000 y después con $5,000 cuando llegas. Bueno, y la gente realmente pide plata a la familia, se endeudan, consiguen esos $5,000 y cuando llegan a las fronteras, primero son asesinados y después, bueno, dicen que son terroristas o narcotraficantes. Entonces vemos que hay mucha gente que se engañada con esto, que van a ir a Estados Unidos con una vida mejor y realmente quedan todos muertos en la frontera. Vos, Gina, recién me comentabas que habías leído una nota que habían aparecido 70 personas muertas. Hace ya 15 días se hizo una marcha muy grande, ¿no?, que llegó a Guatemala, de las madres de los migrantes que son asesinados de esta forma. Y bueno, por eso es importante, ¿no? Yo siempre destaco que cuando se funda la red global, que es la Red Mercosur Países Asociados, se funda acá en la Argentina, ¿no? Nosotros convocamos a todos los países a que vengan a fundar este acta declaratoria, se fundó en el Senado de la Nación el 23 de noviembre del año 2009, ¿no? Y desde ahí nos comprometimos todas las organizaciones del Mercosur y Países Asociados a hacerle un seguimiento pleno a los pactos internacionales ratificados en materia de trata de personas, como es el Protocolo de Palermo, y así también trabajar el tema de repatriación de víctimas. Vos, Gina, estuviste con nosotros en el tema de la repatriación de nuestra compañera Paquita, que era una colombiana, había venido acá engañada por Facebook y padeció ser esclava sexual. Esta chica iba a ser vendida a una red y el proxeneta que la reclutó se la había apropiado, ¿no? La quería dejar para ella, y bueno, nosotros hicimos un gran esfuerzo, ella se pudo escapar, denunció a la Rata Acá Argentina, y nosotros trabajamos todo el tema de la restitución de derechos de Paquita, pero en ese momento se violaron protocolos internacionales y realmente no se le dio una adecuada atención a Vic. Vos podés saber más del tema porque estás escribiendo un libro en base a este caso. Porque ella está escribiendo el libro, de pronto le he estado asesorando externamente, pero el caso lo conozco porque aplica perfectamente para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella va a ir a demandar tanto al Estado colombiano como al Estado argentino, porque pues ella cuando se dirigió a la embajada fue rechazada y prácticamente dejada en la calle a peligro de volver a ser secuestrada. Y al gobierno argentino, pues no tanto al gobierno sino a la justicia argentina, porque a pesar de que han pasado 4 años, la causa nunca prosperó, ni siquiera aceptó orden de captura contra el proxeneta, que bueno, fueron 3 meses de aberraciones encerrada en una casa donde le hizo todas las vulneraciones habidas y por haber, lo único que faltó fue que la asesinara. Y bueno, por suerte hoy en día pues ella está reconstruyendo su vida en Colombia, está trabajando, es una chica muy hermosa, trabaja y bueno, empezando una nueva vida. Y no solamente es ese caso, ¿no? Nosotros tuve el honor de presentar un trabajo que estuvimos haciendo con la RAT, que es sobre las mujeres afro, que son también acá explotadas sexualmente, y se llevó al Congreso de Abogadas, y ahí estuve hablando sobre ese trabajo que pues queremos hacer con las mujeres afro, ¿no? Que queremos que bueno, pase algo en Argentina de pronto para decir, bueno, ya basta con el tema de trata. No hay que negar los avances, no hay que negar que todos los días acá rescatan mujeres, rescatan jóvenes, rescatan niños. O sea, es todos los días, tú entras a la página del Ministerio de Seguridad y de verdad que el tema de trata nunca está quieto, siempre están apareciendo nuevas víctimas, siempre se está buscando gente y bueno, que es difícil porque es una mafia internacional, ¿no? Es una mafia que la derrotamos todos, no es solamente el Estado, el gobierno o la policía, porque si la sociedad civil o nosotros, si por ejemplo los hombres siguen siendo clientes de un prostíbulo, siempre va a existir el prostíbulo. Entonces, si vamos desde la sociedad a cambiar, si vamos nosotros mismos a decir no, basta, y nosotros mismos aportamos, entonces vamos a derrotar el delito de una mejor manera. Entonces, de verdad que el trabajo de Fernando es admirable, yo lo conozco a él hace ya algún tiempo, soy consultora de la RAT, y bueno, nos vamos ya para una pausa comercial y ya regresamos. Esperanza, ¿dónde estás? Desde la Central de Movimientos Populares transmite Radio Rebelde, la radio que eligen miles. Espacio publicitario. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. La Naranja en Radio, con Diego Marranti y Patricio Leiño, todos los lunes de 18 a 20 horas. La Naranja en Radio, por Rebelde AM 740. De la libertad. Muy buenas noches. En las radios comunitarias estamos aquí. Más voces significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM en 381 localidades de varias provincias. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo, el AFCA va a dar talleres de asesoramiento en las provincias para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta por la multiplicación de voces, el fomento de las identidades regionales, a la vez que garantiza la reserva de frecuencia para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar. AFCA, trabajando por más pluralidad, diversidad y comunicación. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. Radiocine.ar, un programa dedicado al cine nacional. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de Buenos Aires. Radiocine.ar, con la conducción de Jorge Butz, los martes de 21 a 22 por AM 740 Radio Rebelde. Pero el amor es más fuerte. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Calles de Tango, espacio dedicado a la difusión de nuestra música ciudadana. Con Luis María García, los miércoles a las 18. Calles de Tango, por Radio Rebelde AM 740. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Rebelde. AM 740. Continuamos acá en Voz Populi Latinoamérica desde la AM 740 en Radio Rebelde en Buenos Aires, Argentina. Bueno, con los chicos estamos acá mirando lo de la Ley Nacional de Música, que ojalá todos los países de Latinoamérica la copien. Entonces, para que la gente empiece también a, como decimos en Colombia, apoyar a sus gobernantes, a sus congresistas, para que saquen ley de música, porque en realidad la producción nacional, la invasión cultural es inminente, ¿no? La música norteamericana, que es como una industria monstruosa, donde, bueno, viene y acapara, que uno canta en inglés y ni siquiera saber qué está diciendo, ¿no? Puede estar diciendo que va a matar a la mamá y no sabe qué es lo que está diciendo, ¿no? Sí, yo me acuerdo que se cumplieron 20 años de que Guns N' Roses fue a Colombia, y yo decía, bueno, hace 20 años yo escuchaba a Guns N' Roses, o sea, era la invasión cultural tan tremenda, ¿no? Y bueno, la ley de música, ¿qué nos puedes decir, Euge? Así como que tengas una noción, sé que no tienes el documento de la ley, pero lo que nos han contado es algo muy bueno, muy positivo, ¿no? Sí, bueno, que a nivel nacional ya las bandas, muchas bandas van a tener más repercusión. Ay, perdón. A nivel nacional, o sea, ya las bandas under no van a ser tan unders, porque van a estar como más a otro nivel. Con respecto a lo que dijiste con la música en inglés, muchas bandas, al pasar esto de que todo se canta en inglés, empezaron a cantar en inglés. De hecho, tengo amigas que es española y canta en inglés. No cantan en español. Es como que ya se hubiese pasado a que obligadamente tenés que cantar en inglés para que te conozcan en otro mercado. Pero eso ya es otra cosa de comercialización, de pronto. De pronto en Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, se habla más inglés. Acá los chicos hablan inglés. En Colombia no, por ejemplo, o en Venezuela no. Entonces también es otra parte ya cultural, que igual no me parece mal que se cante en inglés. O sea, lo dije fue como de pronto que estos grupos vengan y una entrada valga 1000 pesos, por decirlo, cuando a ustedes les pagan 40 pesos la entrada. Claro, igual yo te digo en este nivel que, por ejemplo, yo tengo esta amiga mía, es española, pero ellos van a tocar a otras partes del mundo donde el inglés es lo más, y, o sea, y tenés que cantar en inglés porque claro. ellos habían empezado un disco en español y no les quedó de otra que hacer otro disco en inglés. Sí, pero hay alguien que se rehusó a eso, no sé si ustedes sepan quién es, y lo invitan a todas partes del mundo y él va con una camiseta que dice se habla en español. ¿Quién es? ¿No saben? Lo invitan a todas partes y él canta en español, hasta en Japón canta en español. Tiene la camisa negra. ¿Quién es? Juanes. Juan Esteban Aristizábal. Juanes, nuestro Juanes, él canta en español. Y él dijo, yo no voy a aprender a cantar en inglés. Está muy ¿ves? Bien, ¿no? Como que hizo Shakira que empezó a cantar en inglés. Sí, cuando acerquemos, cuando queramos hablar, podemos acercar un poquito el micrófono para que la gente nos pueda escuchar bien. Dime el comentario que habías dicho. No, está muy bien, ¿no? Como hizo Shakira, que empezó a cantar en inglés. Es que a Shakira ya la perdimos, porque ya le tocó cantar el himno nacional y se le olvidó el himno nacional de Colombia. Sí, sí, porque donde dice la libertad sublime, dijo la libertad de Ublime. Entonces empezamos a buscar a Ublime por todo el país, a ver si estaba secuestrado. Y en las redes sociales, en Twitter... ¿Alguien ha encontrado Ublime? No sí. Lo podemos hallar. Pidió la libertad de Ublime, bueno. en cuanto a la federalización de la música, también es importante que el país se extienda, porque no es el típico, ¿cómo es? Dios vive en Argentina, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Ya ahora con la federalización de la música, los chicos no van a tener que estar viniendo acá para poder hacer sus discos o eso, sino que también se va a promover en las regiones culturales, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante eso para las provincias, porque yo tuve la experiencia de estar en varias provincias y siempre le cuesta mucho más a los chicos ahí, a las bandas, salir, tener un lugar para tocar, un espacio, un lugar en la radio. Sí, difusión. Es como que siempre están mirando para Buenos Aires. Siempre están como viendo para acá y con los gastos que significa para una banda allá, trasladar, el equipamiento, promoción, publicidad... La verdad que es muy bueno y ojalá funcione, ¿no? Más sí. Es una buena iniciativa. Ojalá que lo haga la práctica la praxis y la exigencia la hacemos todos, yo creo. La ley, o sea, ya los congresistas la sacaron y ya está escrita. Y yo digo que la práctica la hacemos diariamente con la exigencia, ¿no? Claro. Y bueno, lo importante fue que ahí no hubo distinción política. Todos los partidos la votaron. O sea, que independientemente que un grupo sea afín con un movimiento, porque pues, algo también que tienen los argentinos muy particular que no hay en otros países es que todo el mundo es muy político. Y eso es bueno también, porque tú te identificas políticamente y también puedes asimismo también militar con la música. Claro. No es algo negativo. Sí, Gina, ahí para hacerle también otro aportico sobre lo que estamos leyendo sobre la ley de música, se va a crear por medio de departamentos de formación integral de músico, de promoción cultural social y de subsidios y créditos para todas estas pequeñas bandas que están creando a nivel nacional. Inmediatamente se generen ya estos departamentos, todos los grupos musicales o bandas de cualquier tipo de música pueden dirigirse a esos sitios y el Estado los va a apoyar sí, integralmente. La creación de los circuitos estables dicen que para música en vivo me imagino que son escenarios, que también hacen falta mucho. Las plataformas y todo. Hoy en día tocar acá en Buenos Aires es muy difícil. Tocar acá en Capital es muy difícil. Hay pocos lugares y los lugares que hay siempre tratan de sacar un beneficio personal y no para el músico le dejan muy poco. Al parecer todo en Capital como que es así, ¿no? Siempre se sí, apoyas al como que, la verdad que sí, al que ya tiene todo hecho y bueno, los que están empezando. Pero y los estaría que están... bueno que haya más lugares y que se fomente más esto de tocar en vivo para toda la cultura de Argentina, ¿no? Sí, bueno, tocamos Otrica y luego vamos con Fernando que nos va a contar del Encuentro Mundial de Redes que luchan contra la trata. ¿Qué nos van a tocar, chicos? Vamos a tocar un tema, el segundo corte del disco nuevo que se llama Gorrión, que sale en marzo, a propósito lo grabamos en julio y nada, estamos muy contentos. Ay, los felicito, bueno. Entonces vamos con Gorrión. Nos vamos con Gorrión. Podés mirar y despertar, puedes creer que estabas mal, pero nunca podrás sentirte así. Podrás creer que fue ayer, pero hoy se apodera y vos no lo ves. No hay pistas para ser como un gorrión, no hay esperanza si no sale de vos. Fuerte viento a mi favor. Si siento tus latidos, puedes caer en la presión, pero es mejor sin rencor. Esta vez no preguntes cómo me siento yo. Quizás perdiste la fe ahogándola en el ayer. ¿Por qué no salís a ver los que cuentan las horas en 30 gotas? Estás para ser como el gorrión. No hay esperanza si no sale de vos. Y el fuerte viento a mi favor. Si siento tus latidos. Pierdo la razón, quiero verte gritar hasta callar el mar y buscarte con la mirada. Quiero escuchar tu voz y abrazarme a tu amor. Quiero cantar con vos y alejar tu dolor y buscarte con la mirada. No hay pistas para ser como el gorrión. No hay esperanza si no sale de vos. Y hay fuerte viento a mi favor. Si siento tus latidos. Muchas gracias. Oye, ¿sabes qué? ¿Si has escuchado ese grupo Rata Blanca? No tiene la voz como parecía al chico de Rata Blanca, que bueno, también es una eminencia de la música, pero... O sea, sí, éramos fanáticos. Yo era fanático de Rata Blanca cuando era chico. Es más, teníamos una banda, empezamos tocando temas de Rata Blanca cuando empezamos. Bueno, en este tema la voz se me pareció muchísimo, muchísimo. Podemos poner de fondo, porfa, la cancioncita de ellos y ahí vamos, seguimos charlando con Fernando. Y bueno, el aire ya me empezó un poquito a afectar a mí. Tengo el problema de la alergia y me da un poquito de tos, así que le pido disculpas a mis oyentes. Ya me soportan así. Contanos, Fernando, un poco del Encuentro Mundial de Redes. Bueno, nosotros estamos realizando en septiembre del año próximo el primer Encuentro Mundial de Redes Sociales que luchan contra la trata y el tráfico de personas con diferentes fines, ¿no? Estamos viendo el tema, es un encuentro muy, muy, muy grande, ¿no? Convocar casi 130 países a firmar un documento en contra de la esclavitud del siglo XXI. Es por eso, bueno, que tenemos que hacer gestiones ante los países para que tomen y que sean anfitrión de este evento. Estamos en negociaciones con la Argentina, con Uruguay, con Estados Unidos y con Brasil. Esperemos que uno de estos países pueda ser el anfitrión. El tema es traer las organizaciones sociales, y como vos sabés, Gina, el tema de las ONG, no tenemos fondos para poder pagarnos un pasaje, los compañeros de la India, los compañeros de África, los compañeros también de Nicaragua. Entonces, bueno, es un evento realmente que exige un esfuerzo compartido entre los estados y la sociedad civil y el poder empresarial, ¿no? La responsabilidad social empresarial. Pero lo vamos a hacer el 23 de septiembre en algunos de estos países que estamos viendo. A ver, me encantaría yo como argentino, en sentido de argentinidad, poder llevar a cabo este encuentro acompañado del gobierno nacional. Esperemos que así sea, ¿no? Sí, porque se ha hecho mucho. Yo admiro de verdad el trabajo de la ministra Nilda. Bueno, ella representa todo lo que es la seguridad. Y sé que también, como decimos vulgarmente, ha descabezado a muchos policías que están dentro de las redes de trata, ¿no? Y de que están tratando con personas y que se benefician de este negocio. También me estás mostrando ahorita una noticia de eso, ¿no? Sí, que mandó relevar ya 5 oficiales, ¿no? De la comisaría número 5, me parece, de Congreso. Bueno, y 800, desde que está, sí, creo que 800 en solo en la provincia de Buenos Aires. Removió todas las fuerzas federales y de la policía. Realmente una compañera que dice no a la trata de personas en la Argentina, no al narcotráfico, y que se preocupa, ¿no?, por toda la seguridad ciudadana. Es que cuando hay una política de Estado muy difícil, o sea, cuando el narco está dentro del Estado, es muy difícil luchar, porque vamos a ser sinceros, en Colombia acaban de extraditar a un general que era narco. Entonces yo digo, cuando un general es narco, entonces hay un narcoestado. Es muy difícil luchar contra la trata y contra el narcotráfico de esa forma, ¿no? Acá pues por lo menos hay que falta muchísimo por ser Argentina, un país que recibe demasiada migración y un país multicultural. El pago que se hace es duro. Es duro, un alto precio cuando hay mucha migración. La migración ayuda a un país a surgir, y es necesaria, y por eso debemos luchar contra la esclavitud también de las personas migrantes que están en Argentina, ¿no? Sobre todo de las personas que son esclavizadas, Fernando, en las chacras. Sí, en las chacras agrícolas, en los cultivos, sí. También hay que destacar, ¿no? Yo ayer tuve una operación quirúrgica en el Hospital Clínicas. Ayer se celebró el Día Mundial contra el SIDA, el 1 de diciembre. Uh-huh. Y hay que destacar también que yo vengo de Colombia, y que acá en Argentina la medicación es gratuita, y que todas las víctimas de trata, que mayormente casi el 80% son portadoras, tienen acceso en el tema de la reparación del daño a tener su medicación. Colaboré también ayer en un spot publicitario que va a salir en el tema de las entregas de medicación que se hacen a las personas portadoras. Bueno, y eso hay que destacar. Yo estuve en Nicaragua, y en Nicaragua no hay acceso a la medicación. También gente de Uruguay que se queja. Acá es libre y gratuita para cualquier persona. Eso estábamos hablando ayer con Angie, pero es porque ustedes tienen aquí las farmacéuticas. A nosotros en Colombia nos toca comprarles tanto a Argentina como a Brasil los retrovirales. En cambio, ustedes los están haciendo acá. Que esto empezó con el gobierno de Néstor, fue que se abrieron esas farmacéuticas y se empezó a hacer hace más o menos 10 años lo que son los medicamentos retrovirales, que son gratis. En Colombia es muy difícil porque los demoran mucho, y 2 meses de tratamiento que deja una persona de consumirlos empeora su salud, ¿no? Entonces, pues de verdad este trabajo yo sé que es duro, Fernando, pero por favor sigue, no te canses. No, hay que seguir en la lucha, y bueno, y de la mano de los gobiernos. Siempre decimos que la trata de personas es una obligación del Estado combatirla, pero con la responsabilidad de toda la ciudadanía. Y pienso que tenemos que agruparnos y tenemos que seguir sumando personas. Yo, afortunadamente, el grupo acá en la Argentina, de la RAT Argentina, está trabajando muchísimo. Yo acompañé varias presentaciones en la Universidad General Sarmiento, ahora se va a hacer una en SUTEBA, en la ciudad de Moreno, y bueno, tenemos un programa nacional de voluntariado. A los que quieran incorporarse para el Plan de Acción 2013, lo pueden hacer, le paso un celular, 1536-432-622, o por nuestro sitio web, que es www.rat.org.ar. Y si no, en la radio acá con Gina se pueden comunicar con la radio, con el programa los sábados, y realmente son bienvenidos porque necesitamos hacer campañas, necesitamos poner plazas, carpas en la plaza, de qué se trata la trata, y poder darle los tips del reclutamiento, cuáles son los tips de reclutamiento hacia las víctimas, hacia los jóvenes. Recién me estaba comentando acá la compañera del grupo que se está en los subtes, por ejemplo, inyectando a las personas que las descomponen y se las llevan, y ya hay varias personas que han visto esta situación. Entonces estar muy atentos también, porque si vemos algo irregular. Sí, si querés comentar esto, que me comentabas. No, que bueno, que me habían comentado una amiga que fue en el colectivo, la inyectaron y fue directo al colectivero, se venía agarrando hasta que llegó el colectivero y le dijo que estaba descompuesta y cayó desplomado. Imagínate. Y después el colectivero le dijo que era una nueva manera de trata y que lo denunciara. Claro, sí, tenemos es que estar por lo que te digo, o sea, la trata, la entre todos la derrotamos. Entonces, si yo veo una persona que está descompuesta en la calle, pues me le acerco y así me digan chismosa o lo que sea, pues por lo menos dejar el mensaje que, bueno, ¿qué pasa? Te ayudo. No hay que mirar para otro lado. Exactamente, sí, es el mensaje que tienen ustedes también después de todo lo que sucedió en los procesos acá de la dictadura, fue que nunca más iban a mirar para otro lado, y es importante, ¿no? Bueno, chicos, ya para cerrar, ¿qué mensaje le dejan a esta juventud latinoamericana que los escucha? Y bueno, el compromiso es que vuelven, ¿no? Sí, bueno, que cada uno tiene que poner su granito de arena para hacer un país mejor, una sociedad mejor. Y nada, los músicos con la música, con las canciones, los empresarios, los políticos, con los programas de radio, los militantes, soñando siempre y tratando de llevar adelante las ideas que cada uno tiene. Buenísimo. ¿Y vos querés decir algo? Estás todo calladito ahí. Me quitaron el micrófono. No, realmente suscribo a lo que dice acá mi compañero de grupo. Y rescatar también que la música, que es lo que nos toca a nosotros, ha servido mucho a la integración latinoamericana, lo que hace a lo cultural, ¿no es cierto?, que me parece muy rescatable y que nos une, porque tenemos mismos orígenes y, bueno, la verdad que eso es rescatable, ¿no es cierto?, de la música y de otros movimientos, por supuesto, que creo que ahora en estos tiempos creo que nos hemos unido más. Claro, ya somos una patria grande. ¿Y tú qué quieres decir? No, yo agradecer por el espacio que nos diste y nada, creo que es poco más de lo que dicen los chicos, es tratar de todos juntos querer más a nuestro continente, ¿no? Porque siempre miramos para afuera, pero me parece que hay que encararse de nosotros y ser más hermanos entre todos. Sí, bueno, ya saben que pueden conseguir la página en Facebook de Palomo Quilones. Palomo Quilones, sí, Facebook. En Facebook es que le den me gusta a la página de Facebook. Bueno, no, dilo tú, Eugenia, a ver. Acá la manager nos pasa la... Me hace señas y yo como que no le entiendo. Bueno, tenés dos minuticos para que no, la que gente... Bueno, que comentarles que también tenemos Twitter, que se pueden acompañarnos en el Twitter por las novedades y en el Facebook. Listo. Este programa igual lo subimos a la web y te lo paso para que lo difundamos por Twitter. Que Palomo Quilones. Sí, sí. Y bueno, ahí ya en el Twitter ya luego yo paso el programa para que todos... Están muy guapos los chicos, ¿eh? Para que todas las que están escuchando. Luego subimos fotos, tranquilas. Están solteros todos. Así no pierden fans. Bueno, Fernando, ya despidámonos del programa y bueno, mensaje también para Latinoamérica. Bueno, Gina, te agradezco mucho, ¿no?, habernos convocado. Como siempre, sos una militante más, sos una más de nuestra red global. Y bueno, seguir luchando, seguir sumando manos, que entre todos podemos, ¿no? Si realmente luchamos con un cumplimiento efectivo, ¿no?, de los pactos internacionales que están ratificados por cada Estado parte a lo largo del mundo, en el mundo, se va a poder seguir luchando contra la trata y el tráfico de personas. Y que en familia se pueda hablar libremente de qué se trata la trata, qué es la explotación sexual infantil, y bueno, seguir en la lucha todos juntos y con todos. Bueno, se despide Angie Ángel, por favor, así ya 30 segundos. Bueno, Latinoamérica, oyentes de Vox Populi Latinoamérica Online, les agradecemos por habernos aguantado este sábado 13 horas Colombia, 11 horas Colombia, 13 Argentina y Nicaragua también, si nos están escuchando hoy por allá. Bueno, Angie, despídase, por favor. Bueno, mamá, estoy triunfando. Me cambié de carrera. No, que gracias por habernos acompañado al grupo, a Palomo Quilones, y nada, esperamos que sigamos luchando contra la trata de blancas. Y de ya. Negras. Y de negras también, de afro. Sí, y nada, eso es todo. Ah, bueno, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo estoy un poquito trabada aquí con tanta belleza a mi lado. Me enamoré. Y muchísimas gracias por estar con Voz Populi Latinoamérica. Nos vamos con nuestra música a otra parte. Chao. Solo es cuestión de vivir la vida de una manera como si fuera darte todo hoy. Sobre todo el amor. Desde la Central de Movimientos Populares transmite Radio Rebelde, la radio que eligen miles.